El segundo pilar fundamental en el que nosotros trabajamos es con los estudiantes, los profesionales, es decir, estudiantes de posgrado. Nosotros damos inicio este mes de marzo a las maestrías y doctorados. Primeramente informarles que la maestría de educación superior damos inicio este fin del mes de marzo, así que pueden pasar los estudiantes, las personas, los profesionales que deseen estudiar la maestría en educación superior, pueden pasar a inscribirse por la Escuela Integral de Posgrado. Y como ustedes saben, la Escuela Integral de Posgrado, la primera escuela integral de las 11 universidades estatales que hemos dado inicio al doctorado en investigación científica y pedagogía de la educación el año pasado. Y ahora en nuestra segunda versión, que vamos a dar inicio en el mes de mayo, damos inicio a la segunda versión acá en la ciudad de Montero y también en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Otra de las maestrías que para nosotros es un orgullo el poder dar inicio es que vamos a dar la primera maestría, sobre todo para el norte integrado, ya que 8 de 10 bolivianos consumen productos de acá del norte integrado. Vamos a dar inicio a la maestría de protección integrada de cultivo y rendimiento de suelos. También esa maestría la vamos a dar en el mes de septiembre y también damos inicio a la maestría de comercio internacional que también damos inicio en el mes de septiembre. Cabe destacar que para todos los profesionales de la ciudad de Montero y de las 4 provincias del norte integrado también se tienen los respectivos descuentos. Están inscritos en sus colegios de profesional, tienen el 30% de descuento.